Cuando yo quiera, putas me bailan en cuera. Aquí si es día de veras, moviendo feria, polvo, ruedas y cristal. Ando con este viejo, por un lado el pinche cuerno, la pecherona que ni la puedo, por el blindaje que trae. Tu novio andido y yo tengo un Lambo, blindada para escapar, salvo llegando, no digas tanto. Mejor vamos a chingar, nos vamos a enfiestar. Traes skin de bandido, dile a tus amigos, yo quiero jugar. Dime cuánto nomás. Compa Gavito. Compa Oscar. Nuevos compañeros. Su compa, Oscar Maido. Fórjate en el asiento, ya la mente ni la siento. Parece un juego, parece un sueño, y no quiero despertar. De azul que es el whisky, blanco el bendito perico. No se me agüite, aquí mi amigo, mejor vamos a tomar. Mire que andaba sola, porque no invitas a morras, traigo una pacona, la neta estorba. Y si quieren traigo más, nos vamos a enfiestar. Tres skins de bandido, dile a tus amigas, yo quiero jugar. Dime cuánto nomás.